Crecen las voces de alabanza al máximo dirigente Kim Jong-un en el extranjero. El director general del Instituto Internacional de la Idea Juche dijo que los rasgos del gran hombre del dirigente Kim Jong-un causan mayor sensación en el mundo, lo que muestra que a continuación de la época de Kim Il-sung y la de Kim Jong-il, inició la de Kim Jong-un. El presidente de la Asociación de Amistad Dinamarca-República Popular Democrática de Corea expresó que Su Excelencia Kim Jong-un es el invencible y genial comandante de acero y jefe militar innato, quien con la dirección sobre la revolución mediante el Songun desarrolla al Ejército Popular de Corea como fuerza revolucionaria invencible y a Corea como potencia militar indestructible. La radio Chita Aperta de Italia transmitió que el pueblo coreano está lleno del gran orgullo y dignidad por enaltecer al estimado mariscal Kim Jong-un como máximo dirigente del partido, el Estado y el Ejército. La declaración de la entidad de amistad y solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de dicho país y un artículo insertado en la página web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria señalaron que la invencibilidad de la Corea socialista se afianza aún más bajo la guía del dirigente Kim Jong-un y el pueblo coreano acelera el día de la victoria definitiva. Además, el secretario general del Comité Central del Partido Socialista del Pueblo de México, el presidente de la Unión de Comunistas de Finlandia, el de la Asociación Finlandia-Corea, el del Comité Nacional de Benín por el Estudio de la Idea Juche, el jefe del Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Bulgaria y el vicerrector de la Universidad Nacional de Jakarta de Indonesia, dijeron: Su Excelencia Kim Jong-un consolidó el Partido del Trabajo de Corea como gran partido Kim Il-sungista Kim Jong-ilista y abrió una era de mayor esplendor de la potencia Baek-Doo-san. Nadie podrá impedir el camino de los coreanos guiados por el gran dirigente.